Vivi, gracias por ser tan hombre y tan amigo y por estar conmigo el día en que nació tu sobrino. Y esto, yo se lo dedico a nuestros padres, a mi Maya Pipo. Desde Real 70, todos quietos. Hoy no vengo a impresionarlos, hoy vengo con algo dentro que debo exponerlo y darlo a conocer. Pero para lograrlo necesito que confíen en mí, solo así podré ayudarlos y sacarlos de este infierno tan cochino que hemos construido para vivir como cretinos. Si hoy me deprimo es porque sé que con mis versos aún no he logrado penetrar el metal tras sus pechos. Derechos humanos, sin humanos derechos, ni derechas manos que a lo sano nos saquen provecho. Dime qué has hecho, Panoramics, poner 23 y 12 como la calle 8 de Miami. Gracias por la educación, por la medicina, por la disciplina y por los lápices made in China. Por el maltrato a los negros en un país donde el deporte sí, pero un pasaporte no, es derecho del pueblo. Ciudad de locos y borrachos que solo piensan en beber y resolver todo a los machetazos. Y no sé si es un defecto o una virtud de sentirme un joven que no se halla entre la juventud. Hay que darle más participación al corazón y menos al dinero, primero está la razón. En mi nación todo sigue marchando mal, en la cual llorar es un lujo espiritual. Algo anda mal, nadie ha recapacitado, todos van de lado a lado sin mirar al lado, fatigados, acostumbrados a que todo sigue igual. Por eso llorar es un lujo espiritual. Hay que darle más participación al corazón y menos al dinero, primero está la razón. En mi nación todo sigue marchando mal, en la cual llorar es un lujo espiritual. Algo anda mal, nadie ha recapacitado, todos van de lado a lado sin mirar al lado, fatigados, acostumbrados a que todo siga igual. Por eso llorar es un lujo espiritual. Ya no me entrego completamente, debo ser fuerte y entender que hay gente que nada sienten y mienten por entretenimiento y satisfacción. En el cuadro de mi realidad la maja se rebaja por drogas y ron. No veo razón para hacernos tanto daño, que pasen y pasen años y sigamos siendo extraños. Que el engaño se respire hasta en tu propia familia. La mejoría económica es el vientre de la envidia. Lidiar con seres fríos, secos, amargados me ha hecho adoptar sus posiciones y su escasez de emociones. Por eso a veces no soy yo, me ahorro una sonrisa, complejos me martiriza, mi mente viaja deprisa. Hay avaricia desenfrenada en todos los muchachos, todos piensan en vestirse, luego en divertirse. Al paso que llevamos, perderemos la pasión, y eso no se aprende en ningún curso de superación. Visitar el malecón para mí es algo espiritual, como escribir una canción y a la misma vez llorar. Me gusta pensar, cantar fuera de tono, y eso me divierte más que una fiesta de 3 pesos. Hay cosas que no tienen precio, por favor medita, y detalles que el ser humano necesita. Hace cuánto tiempo tu corazón nadie visita, no permitas que se te apague la lucecita. Siente las costillitas del amor cuando es sincero, no esa superioridad en la que te ahoga el dinero. El mundo te ha tomado el pelo y debes darte cuenta que un producto totalmente natural nunca está en venta. Lo normal es luchar por algún sueño, ponerle el empeño y batallar para lograrlo. El dueño del timbiriche de la esquina a lo mejor quería ser marinero, pero claudicó, ahora es un perdedor. Por orgullo perdemos oportunidades, a veces el honor no es más que una debilidad que invade nuestras almas hasta dejarnos en lo oscuro, arrepentidos, dolidos, jodidos, mudos. Hay que darle más participación al corazón y menos al dinero, primero está la razón. En mi nación todo sigue marchando mal, en la cual llorar es un lujo espiritual. Algo anda mal, nadie ha recapacitado, todos van de lado a lado sin mirar al lado, fatigados, acostumbrados a que todo siga igual. Por eso llorar es un lujo espiritual. Como los paisa, para mí lo natural es lo más bello. Hay quien se siente más por llevar 3 chupones en el cuello. Aquellos se olvidaron cómo enamorar después que se compraron un caro celular. Blanquita pretenciosa que desprecias a los negros, no te inyectes más silicona en las tetas sino en el cerebro, y hazte un arreglo de cutis en el alma. Que ese arnés racista a simple vista resalta. Hoy solo me asombran las cosas sencillas. No hay un pillo que no dé cabilla hasta romper la silla. Yo me pongo en fase, pregúntale a la Pepilla y ella dice: eso dicen a más niños, pues poco hacemos tortilla. Me da roña las razones por las cuales se traicionan las personas en mi zona por tan solo un solo dólar. Me da roña como lloras por un tipo que no te ama y que a pesar que te traiciona, cuando él quiere se la mamas. Todo no es la cama, una dama necesita más que 4 pesos y algo de sexo por atrás. No te das cuenta que dejaste ese corazón roto después que te acostaste y regaste en el barrio sus fotos. Con estilo novelero usamos para usar y obtener lo que queremos. Ya no tenemos en el alma una gota de respeto, ni 2 minutos nos dura en la mente un secreto. 2006, la aldea. Si llegó a tu corazón, coloca el puño donde yo lo vea. Hay que darle más participación al corazón y menos al dinero. Primero está la razón en mi nación. Todo sigue marchando mal, en la cual llorar es un lujo espiritual. Algo anda mal. Nadie ha recapacitado, todos van de lado a lado sin mirar al lado, fatigados, acostumbrados a que todo sigue igual. Por eso llorar es un lujo espiritual. Hay que darle más participación al corazón y menos al dinero. Primero está la razón en mi nación. Todo sigue marchando mal, en la cual llorar es un lujo espiritual. Algo anda mal. Nadie ha recapacitado, todos van de lado a lado sin mirar al lado, fatigados, acostumbrados a que todo siga igual. Por eso llorar es un lujo espiritual.